Zenkulubali. Mi mam sura sida raconsa que yalma mutui roxada man zenze madir tarateka sanda mi mam sura bel raconsa kam belama mutui roxada man zenze madir tarateka mutwe osada manzenze nadiel pa tarateka usanda mi mam sura pelom ora gosta ki alma mutwe osada manzenze nadiel pa tarateka fukarong ligide ki amami yaude kufutu koneuna ya mami ligide arrivo mama na bange ordonance pokota mam nanere pa porika mam manu yalma manu desu yong yong mo kobela da mam si mete en soba wa tompi asu mobilet pa le ta konso tom sanam tom kwenga apa kukuri on sa pande mama na bange poma de parfum Miam nedo, miam nedo, adiam nidam zwa sam da zo.